Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de Dios junto a sus seres amados. Nos hemos trasladado y recorrido el libro de Jeremías. Nos faltan todavía algunos más que avanzar, pero puntualmente esta semana hemos estado conversando acerca de estos actos simbólicos, el simbolismo que hay en el libro de Jeremías, cómo de una manera gráfica, de una manera espontánea, Dios muestra a ese pueblo tan testarudo, ¿no es cierto?, que no quiso hacer caso a las advertencias, le muestra de una manera que no tiene excusa para decir: no lo entendí, no lo sabía, no lo comprendí, porque usó los elementos más comunes, los elementos que estaban presentes en ellos en ese instante, que a veces pueden resultar un poquito desconocidos, fuera de lo común para nosotros, pero para ellos era lo más normal ver, por ejemplo, como lo vamos a analizar, lo que son el barro, el alfarero, el cinto, qué sé yo. Bueno, habíamos dicho que todos estos símbolos tienen una riqueza porque son fáciles de recordar, pero además se puede significar varias cosas a la vez. Entonces, nosotros vemos que aquí el Señor utilizó este simbolismo de manera que, como tú bien lo decías, nadie pudiera decir: yo no lo entiendo, yo no sé de qué está hablando. Porque el profeta, cuando hacía algo, generalmente lo explicaba, le decía: así como esto va a acontecer por esto, esto, esto. Entonces le daba todo el toda la explicación. Nosotros tenemos que hemos conocido, o los símbolos se han ocupado desde el principio. Tenemos ahí en Génesis capítulo 4, verso 3 en adelante, donde dice: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Bueno, la pregunta que uno se hace: ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda cuando no era una ofrenda mala, era una ofrenda buena, de lo mejor de los frutos? Estaba haciendo lo que él creía que era bueno, y aquí yo creo que está el problema, porque Dios al parecer había identificado qué sería el símbolo que el se está aquí a representar. Dicho, justamente. Está desde Génesis, cuando los cubre, ¿no es cierto?, de la desnudez con ropas de pieles de animales, ya está presente un simbolismo allí también. Sí, de porque un cordero seguramente pudo morir, o sea, tuvo que morir. Algo tuvo que morir, voy a decirlo así porque no lo especifica la Biblia, pero ellos vieron allí, en primer lugar, lo que significaba su pecado, pero que tenían que morir, y vieron morir a un ser, a un animal inocente, ¿no es cierto?, para que ellos fueran cubiertos. Te fijas, hay un maravilloso símbolo, y aquí, en este caso, estamos viendo que Abel hace caso a Dios, obedece lo que Dios dice. Y alguien podría decir: es que él vivía, convivía y criaba ovejitas, así que le era más fácil. Pero Dios dijo: ese es el símbolo, y de eso tiene que presentar mi ofrenda. Se puede traer ofrendas de cualquier naturaleza, pero cuando Dios dice específicamente lo que es su símbolo, en este caso para Israel, el cordero, era un cordero. Y de hecho, durante todo el periodo de Israel, nosotros vemos que de tarde y mañana había un sacrificio que representaba a Jesús, que un día iba a morir en la cruz del Calvario. Y lo tenemos bien claro ahí cuando dice Juan: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos habían estado sacrificando corderos, y Juan le dice: he ahí el Cordero de Dios. Bueno, uno piensa: ¿y de dónde sacó esta idea Juan, cuando estamos hablando del Nuevo Testamento? No, justamente él entendía perfectamente que Cristo o Jesús era el Cordero. Y de hecho, allí en Números 21:4 hay una especificación de cómo Dios hizo un símbolo de una serpiente, que algunos dicen: ¿por qué fue serpiente?, ¿no es cierto?, para que fuera privado de morir por la picadura de la serpiente. Y mandó a Moisés que levantara una serpiente, y solamente bastaba mirar la serpiente, y yo me imagino que quedó en un lugar alto, muy alto, para que todo el pueblo la viera desde cualquier lugar donde estuviera, y bastaba mirarla para que el efecto mortífero de la picada de la serpiente no hiciera su efecto. Bueno, en estos símbolos que el Señor utilizó, les estaba hablando claramente que Él es el que provee la salvación para todos. Bueno, allí está siendo mostrado, ¿no es cierto?, de alguna manera lo que es el símbolo de la verdad, de Jesús, del Cordero, y es gráfico entenderlo esto porque nos indica a nosotros que también nosotros tenemos que buscar al verdadero Cordero, el símbolo. Porque, como lo dijo Juan, ¿no es cierto?, en su maravilloso libro, Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, Juan toma todo este simbolismo pasado, este simbolismo del Antiguo Testamento, y lo aplica a Jesús, como lo aplicó también Juan el Bautista, como lo habíamos dicho. Bueno, tenemos que reconocer que en todo el Antiguo Testamento el servicio del santuario terrenal actuaba como una representación simbólica muy detallada del plan de salvación. Entonces tenemos ahí que ellos estaban acostumbrados a este tipo de simbolismo y claramente les quedaba lo que esto significaba. No era cualquier cosa. Entonces tenemos nosotros que tener presente que el Señor dejaba claro lo que Él deseaba de su pueblo. Ahora fíjate que cuando se actúa de una manera incorrecta, en realidad se produce un efecto dañino en la misma persona. Incluso cuando uno mira el caso de Caín, él no le agradó esto, que Dios no le aceptara el regalo que llevaba la ofrenda. Y el Señor lo va a mirar y uno ve la misericordia de Dios. Pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Claro, pero fíjate, él desobedeció, él pecó ahí y desobedeció, y el pecado lo cegó. Porque, ¿qué culpa tenía Abel de que el Señor, de que él hizo caso, él obedeció, y el Señor aceptó su ofrenda? Y él se levantó contra su hermano y lo mató. Claro, y el Señor le dice justamente, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. O sea, le da la respuesta. ¿Cómo conversa Dios dándoles a entender en realidad que hay que hacer la voluntad de Dios y no la nuestra? Hablando de los símbolos, vamos a ver un poquito lo que es el barro. Usted analice con tranquilidad los textos, son maravillosos para entender muchas lecciones. Y también vamos a ver esto de la degeneración de una nación que podría haber sido tan hermosamente bendecida por Dios y ella misma lo impidió. En Génesis capítulo 2, versículo 7 se habla de cómo Dios formó al ser humano. La palabra formó es la única que se usa en este caso, porque en las anteriores creaciones de Dios, ¿no es cierto?, dijo Dios y fue. Habló y existió. Exactamente. Pero aquí se detiene para decir el Señor, y esta es la expresión que aparece aquí, formó, tomó con sus manos, formó al hombre, y luego alentó en él el soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, hay un proceso, pero un proceso del alfarero. Y aquí nosotros encontramos en Jeremías, ahora tomando estos elementos que son propios, que son conocidos, le dice Jeremías 18:1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Primera cosa, anda, mira cómo trabaja, cómo lo hace, y allí te voy a mostrar algunas cosas para que después tú vayas y las comentes, las digas en un lugar muy público para que todo el pueblo, los dirigentes lo sepan. Y fui a la casa del alfarero y aquí que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Hasta aquí está lo que está observando Jeremías y está esperando que Dios ahora diga qué hace con eso que está viendo. Y el Señor le dice, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Bueno, y sabes, este símbolo no solamente lo utiliza Jeremías. Nosotros vemos que en Isaías 29:16, Isaías 45:9, Isaías 64:8, y también esto es tomado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 18. Todo esto tiene relación con el alfarero, con el barro. Por ejemplo, en Isaías 64:8 dice: "Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros". Y fíjate, estos elementos los toma Pablo ahí en, como dijimos, en Romanos 9:18-21. Y voy a leer solamente el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Fíjate, el mismo elemento está tomado acá por Isaías y también por Pablo. Pero la explicación es clara: Dios puede hacer de nosotros algo maravilloso, no importa dónde estemos, nos puede atraer, nos puede transformar. Pero fíjate que la nación iba en un caminar de degeneración. Jeremías 19:4 dice: "Porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Llenaron este lugar de sangre de inocentes". Oye, es terrible pensar de que una nación que había sido tomada, como fue Israel, fue llevada desde que eran esclavos, los sacó y los fue guiando a través del desierto, pero no era solamente guiarlos a través del desierto, sino a través de la enseñanza que les dio por medio de Moisés. Él les hizo conocer leyes, principios que hicieron de ellos algo diferente, algo especial, como el Señor quería. Ellos iban a predicar la palabra de Dios por precepto y ejemplo. Y después de haber sido una nación como fue, llegar tan bajo como llegaron, fíjate, a ofrecer niños, cuando eso estaba establecido, pero claramente en la palabra de Dios, que ellos no podían hacer lo que hacían las naciones que estaban alrededor de ellos. Esas naciones paganas que por su ignorancia y por estar tan lejos de Dios hacían barbaridades. Pero eso ver lo que lo hace estos hijos de Dios nos hace ver también hasta dónde habían descendido ellos. Ahora yo creo que para esta gente que lo hacía sin conocimiento de Dios, ¿no es cierto?, resultaba también un tanto doloroso ofrecer sus hijos, y no creo que haya sido algo agradable. Sí, ahora, con mayor razón, para quienes conocen a veces los designios de Dios, la estructura de lo que es la verdadera adoración, hacer este tipo de cosas es realmente desastroso. Pero ¿hasta dónde puede llegar una degeneración? Como alguien lo podría decir, ¿cómo puede llegar en un proceso una persona de algo a algo peor de lo original realmente que se muestra acá? El original era lo que ellos habían aceptado, lo que había construido Dios en sus vidas, pero mira cómo se separaron, y dice que cambiaron, vendieron, trastocaron el lugar sagrado, y cuando dice el lugar de sangre inocente, está justamente hablando de estos niños que fueron ofrecidos. Fíjate, esto me hace recordar el caso de Abraham y Lot. Abraham dice que ascendió, y Lot descendió al valle donde había mejores pastos, y esto lo llevó a ir acercándose cada vez más a Sodoma y Gomorra. Él fue con su familia hacia allá, finalmente terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. ¿Y qué sucedió? Lo envolvió. La cultura lo envolvió y envolvió a su familia. Finalmente, ¿quién se salva? Él y sus dos hijas, nada más. Pero las hijas ya estaban contaminadas. Entonces, y eso se vio después cuando estuvieron quedando solos. Fíjate, ¿hasta dónde que llegaron ellos? Esta repetición de la ley de Deuteronomio dice así: "No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego". Eso es lo que habíamos dicho. Pero agrega algunas cosas más que son detalles. y notan detalles, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Exactamente. O sea, hay una advertencia puntual que se aplica perfectamente al día de hoy. Y a veces con cierta pena veo que personas miran los diarios para ver cómo está, va a estar su día, cuando el mejor diario es la oración con Dios. Vamos a ver dos conceptos ahora que son símbolos muy gráficos, actos que Dios puso allí. Uno es un vaso y el otro es un cinto o un cinturón, que mirado así rápidamente uno puede decir, ¿para qué lo hace comprar Dios si lo va a romper? Y el otro, si se va a echar a perder el cinto. Pero ahí está el simbolismo gráfico extraordinario. Claro que sí. Ahora tenemos que recordar el estado en que se encontraba el pueblo. Entonces, el Señor aquí, para poder hacerlos entender, le da esta orden a Jeremías allí en el capítulo 19, verso 1 al 15. Dice Jeremías, verso 1, 19:1, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes, y saldrás al valle de los hijos de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Entonces, el Señor le da un mensaje claro a él. Y ahí en el verso 10 dice, entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quebranta una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Fíjate, les estaba diciendo que la mortandad iba a ser tan grande que iban a tener que, los muertos iban a tener que llevarlos a otro lugar, porque ahí ya no iban a caber prácticamente. Claro, uno puede preguntarse, ¿por qué comprar algo para romperlo? ¿No es cierto? Es medio ilógico la situación. ¿Por qué hacer algo? Yo estoy pensando en el mismo alfarero que a lo mejor trabajó con tanto esmero. Entonces, pero haga la aplicación a Jehová, que has trabajado con nosotros, nos ha modelado, nos ha dado todas las oportunidades de improviso. Esto se pierde. Entonces, allí está el símbolo y allí está la representación y allí está la enseñanza. Pero hay algo que hay que hacer hincapié. El texto dice que una vasija de barro va a ser rota y que no puede, ¿qué cosa? Ser reparada. ¿Te acuerdas tú que había un símbolo del alfarero que está trabajando el...? Sí, sí. Pero se le echa a perder, no sé qué pasa, lo vuelve a tomar y lo vuelve a hacer. Pero aquí está hablando de un símbolo en el cual el vaso de barro se rompe el vaso y no se puede restaurar. Está indicando que van, efectivamente, por un sendero que no tiene marcha atrás y pareciera que no hay posibilidades, pero Jeremías sigue hablando, estamos hablando del capítulo 19, Jeremías más adelante sigue hablando acerca de que hay posibilidad. Incluso al último rey, que Sedequía, él lo llama, le da la amonestación final, mira, si cambias, si te entregas, le dice, mira, y si te haces esclavo, y él dice, nunca me voy a hacer esclavo, como hijo de Dios yo no puedo ir a hacerme esclavo, y sufrió las consecuencias. Entonces es muy gráfico y es muy terrible lo que está sucediendo con este simple vaso que se rompe, esta vasija. ¿Sabes? Tal vez la profundidad de su devastación puede entenderse mejor por la profundidad del castigo que vendría sobre sus cabezas. O sea, ellos habían llegado demasiado lejos ya con su depravación, con haber abandonado a Dios, con haberlo deshonrado. Entonces, ahí nosotros tenemos que el Señor les manda un castigo, pero ejemplificador. Y no solamente eso. En Jeremías 13, 1 en adelante, tenemos otro símbolo que el Señor utiliza para darles la lección a este pueblo. Bueno, puntualmente Jeremías 13 al 11 habla de que Dios le dice aquí ya no es al alfarero, sino es, anda a comprar un cinto, ve y cómprate un cinto de lino. Mira, el lino es muy, muy esencial, muy importante en todo lo que es la ceremonia, los sacerdotes, acuérdate tú que su vestido... La vestimenta eran de lino. De lino, muy fino, limpio, perfecto. Y ciñelo sobre tu lomo y no lo metas en agua. Esa advertencia del agua es justamente porque puede producir algún efecto el agua sobre esto. Pero, y compré el lino, lo hice como lo hizo Jehová, y me lo puse al cinto, y vino otra vez la palabra del Señor y dice ahora, muy bien, toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates, y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Lo hizo, cumplió el propósito. Un detalle que nosotros, yo por lo menos he mirado acá, que es posible que no sea el Éufrates, pero sí sea un sí. periodo de tiempo, en este caso, porque está un poquito lejos. El Éufrates son como, en camino, son 3 meses, es bastante, ¿ah? Bueno, se dice que Edras necesitó 4 meses para viajar solamente en un sentido. Claro, entonces, noten ustedes lo que eso significa. Entonces, significa un tiempo que no es corto. Y fíjate, aquí Dios le había dicho a Jeremías que lo recorriera 4 veces. Claro. 4 veces tenía que recorrerlo. O sea, está hablando de un tiempo puntual, de un tiempo que se va a extender, pero luego le dice, mira, ahora anda, busca el cinto y lo trae y se encuentra con una sorpresa. No está en el agua, está en una hendidura, está bien protegido y se encuentra que el cinto está podrido. ¿Qué significa eso? ¿Tendrá algún un simbolismo para interpretar esto? El cinto o cinturón, cuando nosotros hablamos de cinturón generalmente tenemos la idea del cinturón de cuero. Bueno, aquí este cinto es de lino, es de género. Y simboliza Jerusalén, con su templo puro y sin mancha en ocasiones del llamado. Y el hombre que viste el cinturón es Dios mismo. Entonces, aquí está hablando de la estrecha relación entre Dios y su pueblo. Y no solamente eso, que mientras permanezca allí, ese va a servir, pero separado de él, se pudre, no sirve para nada. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Te fijas cómo el símbolo nos lleva a entender de que cuando nos separamos de Dios, cuando buscamos otro camino, cuando no hacemos caso a sus advertencias, admoniciones, va a pasar lo que le va a pasar, lo que le pasó al vaso, que no sirve para nada, y en este caso el cinto podrido, ¿para qué sirve? Bueno, y aquí tenemos, creo que debemos subrayar el hecho de que esto ocurre cuando nosotros dejamos a Dios y tomamos contacto con las culturas circundantes, cuando nosotros nos amoldamos a lo que hace el mundo. Por lo tanto, el Señor nos ha advertido bastante que nosotros no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice. Entonces tenemos una advertencia, tenemos que poner atención a lo que el Señor dice, porque o si no terminaremos igual a cómo terminó este pueblo rebelde. Y fíjate qué linda la expresión que aparece allí en Jeremías 13:11, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza, por honra, pero no escucharon. Qué triste advertencia. Que el Señor nos acompañe a entender estos símbolos, especialmente para aplicarlos a nuestra vida cotidiana. Los símbolos y los actos simbólicos pueden comunicar mensajes poderosos, y Jeremías es el profeta que los usó con mayor frecuencia. Una vasija de barro quebrada y un cinturón podrido no son lindas imágenes, pero comunican en forma positiva la soberanía de Dios y su deseo de estar cerca de todos nosotros. Piénselo. Que el Señor los bendiga, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si el Señor así lo desea.